poquito. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, quieres que yo te quiera, ¡ole! Si quieres. Vamos allá. Quieres que yo te quiera, pídeselo tú a la vida. Ya, ya, ya que ella que está en un prela. Me sigue, me sigue. ¡Ole! Una estrella chiquitita, o chiquitita, pero firme. Porva mi madre diera y un dedito de mi mano y el que va a faltar a mí será. Y a mí me va a mandar. Ay, a mandar y a servir y a rey, me gustaba oír las campanitas de la mula cuando yo me vi a dormir. Ay, la mula le gruñeo y le bajé. Mío se queja, ay, el niño de Dios, por mí se queja. Dale, muy bien, muy bien. Un poquito más, vaya, Un poquito más, venga. A mí dejarme que yo estoy mala y no puedo cantar tanto. Aquí me hacemos muy alto y muy fuerte. Siempre está igual, venga. Vamos. Venga, una amiguita aquí, una amiguita, ¿no? Un poquito más, venga. Que yo ya me voy a morir. Ole, la que canta bien, ole. Gitanitos de mi alma, que yo ya me voy a morir. Gitanitos de Triana, vení a rezar por mí, porque mi vida se va a acabar. Compañera, no regañé y hago mi ropita un lío y el capo no tiene llave. No me voy ni hoy ni mañana, yo no me voy en muchas semanas. Ay, fragata real cosaria. Ay, contigo hasta morir. Ay, pero con tu gente no, carabro bombarde. Ay, yo le la niña presume, delante el novio como es costumbre. Delante el novio como es costumbre. No, que no, que llevo prisa, Dios. No, no, lo siento. Que me deje pensar que soy muy artible. Esto debe de ir muy... No, no. Adiós.